sientas, vivo en tu sangre cuando se agita. Conozco tu más íntimo deseo, también el mayor de tus defectos. De ti yo conozco mil detalles, vivo refugiado en tu memoria. Yo siendo el mismo infierno, de todo tu deseo me siento dueño. Vivo en ti cuando me siento.